Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un plato de pasta con coles de Bruselas y tomates cherry. Bueno, como os decíamos muchas veces, a nosotras no siempre nos apetece hacer platos muy elaborados ni que requieran mucho trabajo. Así que, pues también nos parece muy importante enseñaros por aquí aquellas recetas que hacemos o que nos salen este tipo de días, ¿no? En los que no solo, bueno, es en los que solo nos apetece, pues básicamente mezclar algo de pasta, algunas verduras, un poco de queso fresco, algún queso de calidad y algunas especias para darle sabor como mucho. Y este es un ejemplo el que os traemos hoy porque así salió esta receta de pasta que lleva coles de Bruselas, tomates cherry y algo más. Que por cierto, está espectacular y yo creo que os voy a convencer con lo que os voy a contar sobre esta receta. Además de servir como un recurso rápido y fácil para cuando no tenemos ganas de ni de trabajar mucho, ni de hacer mucho en la cocina, ni tampoco pensar sobre cómo podemos montar un plato, pues este tipo de recetas van bien para también quitar sobras, porque podéis sustituir lo que nosotras hemos usado, por ejemplo, coles de Bruselas, pero vosotros podéis usar otras verduras que os hayan sobrado y que tengáis en la nevera de esa semana. Por ejemplo, a mí se me ocurre que podríais sustituirlas por trocitos de brócoli, por unos espárragos, por unas judías verdes, por alcachofas, en fin, por mencionar algunas posibilidades, pero seguro que a vosotros se os ocurren más. Y como es tan simple la receta que os damos, pues os invitamos a que si queréis le añadáis lo que a vosotros os apetezca y os parezca que puede combinar bien. Por ejemplo, no sé, por decir algo, algunas nueces o no sé, lo que queráis. Y luego, si queréis, nos contáis en la sección de comentarios de la web lo que habéis hecho con la receta, cómo la habéis modificado y así entre todos pues vamos cogiendo más ideas. Así que vamos a ver la receta completa, pero antes os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com tenéis la opción de la suscripción mensual que os da acceso a todas las recetas que vamos publicando cada día. Tenéis acceso a la biblioteca entera, podéis guardarlas, modificarlas, podéis imprimirlas en PDF, lo que queráis. Y además tenéis, aparte, las planificaciones semanales para que no tengáis que pensar qué comer cada día ni cómo organizaros. Tenéis la lista de la compra ya hecha y todo lo que necesitáis para comer sano cada día. Así que dicho esto, esperamos que le echéis un vistazo y nosotras nos vamos a ver cómo preparamos esta receta de hoy. Lo primero que haremos será cocer la pasta, será en función del tipo de pasta que uséis, os recomendamos siempre pasta integral y bueno, la cocéis en agua hirviendo según las instrucciones que ponga en el envase del fabricante y la escurrís. Lo siguiente que haremos será lavar las coles de Bruselas con agua y las escurrimos bien y nosotras las hemos cortado por la mitad. Nosotras las hemos cocinado en el microondas, nada, durante 5 minutos, que lo podéis hacer en un estuche de vapor o, si no tenéis, no hay ningún problema porque se puede hacer exactamente igual en un recipiente cualquiera que podáis poner en el microondas, lo tapáis con papel film, hacéis unos agujeritos si queréis con un cuchillo y lo podéis poner allí tal cual en el microondas durante 5 minutos, igual. Y si queréis, si no os gusta hacerlo en el microondas, pues también se pueden hacer al horno o hervirlas en agua. Pero os llevará un poquito más de tiempo y la opción del microondas es la más rápida de todas y por eso en esta receta, que de lo que se trata es que sea algo rápido, rápido y súper fácil, pues las hemos hecho en el microondas. Pero si, por ejemplo, aprovecháis el fin de semana y las dejáis horneadas, aprovechando que horneáis otras cosas, pues también las podéis hacer en el horno. Luego, en una sartén, con un poquito de aceite, cuando las tengamos ya hechas en el microondas, las coles, las doramos en una sartén con un poquito de aceite, porque así cogen un poquito de color y les da un sabor, no solo así no quedan solo hervidas o hechas al vapor, que no tienen tanto sabor. En cambio, si las hacemos primero de esa manera para ahorrar tiempo y luego las pasamos por la sartén, nada, unos minutos, pues cogen ese color tostadito y tienen más sabor. Luego también añadimos unos tomates cherry a la misma sartén donde tenemos las coles de Bruselas, que tomates cherry que hemos lavado con agua y también cortado por la mitad y los añadimos allí. Añadimos también sal, pimienta y para darle un poquito de sabor nosotras hemos añadido orégano en seco, ajo en polvo y cebolla en polvo, aparte de la sal y la pimienta al gusto. Cuando lo tengamos todo, pues lo mezclamos bien en la sartén y lo dejamos que se dore nada, durante 1 o 2 minutos más. Y lo siguiente que añadiremos también a la sartén será la pasta que hemos cocido y que la teníamos ya escurrida. La mezclamos bien con las coles de Bruselas, los tomates y todo, y ya podemos apagar el fuego. Pero sin retirar la sartén, vamos a añadir mozzarella fresca, que también podéis usar otro tipo de queso. Nosotras hemos puesto mozzarella fresca, así troceada, y lo mezclamos todo con la pasta y las coles y demás para que se funda un poquito. Y luego ya lo servimos inmediatamente, si queréis, con un chorrito más de aceite de oliva virgen extra, y esa sería la receta. Si queréis hacer una opción vegana, podéis sustituir la mozzarella, por ejemplo, por unos trocitos de tofu o simplemente no ponerla. Y si queréis opción sin gluten, pues ya sabéis que tenéis que usar un tipo de pasta que no esté hecha con una harina libre de gluten. Así que eso sería todo lo referente a la receta. Ahora a vosotros os queda experimentarla y que nos digáis qué os parece. Así que eso es todo. Nosotras nos escuchamos en la próxima receta y, como siempre, daros las gracias por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com, porque si bueno, algunos de vosotros no estuvierais suscritos, esto no sería sostenible y no podríamos seguir compartiendo todas estas ideas de recetas y consejos sobre cocina saludable. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!